FM en un lugar cerca a ti. Muy bien, y continuamos desde el Salón del Automóvil en Corferias, más exactamente en el stand de BYD. Y estamos muy felices porque hay un sonido característico cuando alguien concreta una compra, cuando alguien se anima a llevarse su BYD y es un bonk. Y les cuento que ese bonk ya ha sonado varias veces y hay muchas familias felices, contentas por estrenar automóvil y además un automóvil que es eléctrico, que no va a tener restricciones por pico y placa y que además pues es de las más marcas más innovadoras del mercado. Estamos ubicados más exactamente para quienes todavía se preguntan o quieren conocer los BYD. Estamos en el pabellón grande, en el Gran Salón de Corferias, entrando por la Avenida Esperanza. Al fondo ustedes podrán ubicar en el stand 1468 el lugar de BYD, muchos vehículos eléctricos, de por sí 100% eléctricos y con energías renovables. Y bueno, le cuento que también la autonomía es algo muy importante, que muchas personas han dicho, bueno, pero pues yo tengo mi vehículo eléctrico y qué tanta autonomía tendrán, si me alcanzarán. Pues para quienes tienen esta duda, les cuento que los vehículos BYD tienen las mejores autonomías del mercado y estas autonomías van desde 300 kilómetros hasta 600 kilómetros con una sola carga. Pero ojo, tengan en cuenta que la duración de carga depende también de varios factores, como las condiciones de manejo, la topografía, también la velocidad de conducción, entre otros. Pero pues ya partiendo del hecho que son 300 kilómetros, es una gran oferta en lo que respecta a la autonomía. Y bueno, recuerden que también BYD tiene tecnologías avanzadas muy exclusivas de la marca y además una muy buena noticia es que tienen baterías Blade, que son baterías ultra seguras fabricadas exclusivamente por BYD y respaldadas con la garantía más importante del mercado para estos vehículos 100% eléctricos. Tienen una duración de aproximadamente 8 años o 500 mil kilómetros, así que los esperamos en el stand de BYD en Corferias, una invitación de la FM. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Estamos presentando los 20 superclásicos del rock en la FM. Aunque inicialmente la reacción de la crítica sobre la canción Bohemian Rhapsody estaba dividida, pues esta se convirtió desde entonces en la canción más popular de Queen y es considerada uno de los mejores temas de rock de todos los tiempos. El sencillo estuvo acompañado además de un innovador video promocional. No sé si lo tienen en el radar. La revista Rolling Stone declaró que la influencia no podía ser menor. Prácticamente habían inventado el video musical 7 años antes de que apareciera al aire MTV. El diario The Guardian nombró el video musical como uno de los 50 eventos clave en la historia de la música rock, lo que ayudó a hacer de los videos una herramienta fundamental para el marketing de la música. Aquí está, en el puesto número 3, el himno de Queen, Bohemian Rhapsody. ¿Is this the real life? ¿Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against him.